Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad es que estaría buenísimo. Busquemos hacer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Luis Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días, muy buenos días. Arrancamos otra emisión de Hasta que vuelvan los abrazos al aire de Radio Sur de La Retaguardia, juntos todos los días de lunes a viernes hasta las 12, haciéndote compañía en estas mañanas pandémicas, podemos decir, hoy en el marco de las restricciones que desde el gobierno nacional volvieron a intentar ponerle un cerrojo a la circulación. Vamos a estar hablando justamente en el día de hoy también sobre estas medidas y otros temas, muchos otros temas más. Bienvenida, señora Miriam Libertad, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Fernando? Acá estamos. Una mañana que amaneció algo fresca, 10 grados 2 en estos momentos, la ciudad, cielo algo nublado, humedad 83%. Prepárese con la humedad, sobre todo las rodillas, le digo, que empiezan a crujir. Por ahora vengo bien, ¿eh? Viene zafando. Vengo zafando. Bueno, del otro lado también la tenemos acá, nuestra compañera Camila Calvo. Buen día, Camila, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andó? ¿Cómo estuvo el tren, Roca? ¿Esta mañana? El Mitre, perdón. No sé, no vengo en tren. ¿Cómo no? No, tomo el 60. Sí, es otra generación esta joven. Parece. No, porque yo estoy muy lejos del tren. Ah, le queda lejos, porque sí. Pero el 60, no por nada es como el chiste. Lechero de, claro, no es por nada el chiste más lleno que el 60. El 60 expreso. Bueno, mejor, me interesa. Me interesa la concurrencia en el 60. ¿Varió? ¿Día hoy, primer día hábil de estas nuevas restricciones? ¿O está igual que siempre? No había mucha gente, para nada. Parecido al sábado, te diría. El sábado que tampoco hubo gente. O sea que en algo se están sintiendo las restricciones. Veremos, interesante, está bueno esto que ocurra. Usted con el subte, que es asidua concurrente. Yo he notado menos concurrencia también. Sí. Bueno, sí, perfecto. Creo que lo que nos decía ayer Sabrina Fredic viene así, ¿eh? Parece que hay una reducción notoria de la circulación. No sabemos si porque todos los que se fueron ya no pueden volver y se quedaron en algún lugar o qué será, pero se nota. se hace sentir. Veremos, es, en todo caso es algo que, ¿no?, estaban pidiendo desde el conjunto de trabajadores de la salud en general, sea de la salud pública o privada, estaban todos apuntando a esto, sobre todo por la emergencia en que se veían desbordados con estos afluyentes de contagios que entraban en el sistema y que no se estaba dando abasto. Si es la mejor solución, si hay otras, no lo sé, pero es una, y por algún lado hay que empezar para intentar bajar los contagios. Sí. Y de esto vamos a hablar, ¿no? Tenemos una entrevista con un médico internista que nos va a dar un poco noción de cómo está la situación en Rosario. En Rosario y en la República General, ¿no? Porque si bien la comunicación va a ser con Rosario, nos interesa también que pase en el resto del país. Lo decíamos hace unos días, ¿no? Esta era la primera vez donde los focos de pandemia se estaban federalizando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya no estaba, no era solo el único foco, el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, sino distintas de las principales capitales del país también estaban mostrando sobre todo la saturación del sistema de salud. Y como siempre, buscamos la mirada de los trabajadores, en este caso de los médicos intensivistas. Vamos a ver qué aportan ellos. La semana pasada hablamos con los enfermeros, la semana anterior hablamos con los infectólogos. Bueno, así vamos reconstruyendo en todo caso el escenario de cómo avanza la pandemia en nuestro país, pero no es solo eso de que vamos a hablar. No, tenemos noticias y también vamos a tener otra entrevista para dar cuenta de varias cosas, pero básicamente, ¿qué pasó ayer en el Cabildo en Defensa del Agua? Que se hizo también con participación de personas de todo el país. Y de paso vamos a indagar un poquito del super éxito que tuvo la campaña Chau Habana. Así que bueno, vamos a estar hablando. ¿Tuvo éxito? Y por lo menos se instaló y hizo ruido, logró el cometido de por lo menos decir acá está pasando algo. Chau Habana, vamos a recordarle a los oyentes, que tiene que ver con esta campaña que lanzó una suerte de boicot contra la histórica empresa de alfajores, que había anunciado un acuerdo con una empresa de biotecnología para empezar a usar el trigo transgénico en sus productos, el H4. El famoso H4, autorizado recientemente en nuestro país, la autorización en nuestro país, uno de los pocos países que lo autoriza, de hecho hay muchos que lo prohíben expresamente. Que igual dependemos de que Brasil o Paraguay también lo aprueben para que realmente arranque, ¿no? Pero bueno, de todo eso. Punta de lanza quería ser Habana de este proceso, veremos si en todo caso esta campaña que se lanzó logra ponerle un freno a la iniciativa, que sí, efectivamente, al menos que haga ruido el tema y que les preocupe, sobre todo en el bolsillo, más que en la salud, Habana, pero bueno, es algo, por algún lado hay que empezar, ya sería un logro. Uh-huh. Esto es. Y mucho más, insisto, hasta las 12, hasta que vuelvan los abrazos, como todos los días al aire de La Retaguardia y de Radio Sur. Y vamos a arrancar, como lo hacemos siempre, musicalmente, en este caso con un clásico. Un clásico musical y un clásico como persona, podríamos decir. El gran Pajarito Saguri, abriendo esta mañana. Dime, Hey Sol. ¡Sí! ¡Dime si soy loco! ¡Dime! ¡Dime ahora ya! ¡Dime! ¡Dime si hay sol! Que vuelvan los abrazos. La retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y sí, hay sol, pajarito, te lo decimos desde acá. Alberto Ramón García, alias Pajarito Saguri. Si pudiéramos sintetizar los orígenes del rock en nuestro país, hay cuatro nombres que hay que destacar sin duda: Morris, Tanguito, Lito Nevia y el cuarto, Pajarito Saguri, que nos preguntaba si hay sol desde algún lugar, no sabemos desde dónde en este momento, pero nos sigue acompañando. Pajarito que en realidad le decían, dice la leyenda, porque cuando estudiaba en la primaria era el primero de la fila, entonces le empezaron a decir Pajarito. Y Saguri, que tampoco es su apellido, no tiene nada que ver, ¿no? Alberto Ramón García. Saguri insólitamente tiene que ver. Es un apellido que adoptó gracias a la envidia. A la envidia que sentía por el novio de Brigitte Bardot, que era nada más y nada menos que Bob Saguri. ¿Mira? O Saguri, no sé cómo se pronuncia. Nosotros lo castellanizamos y así nace Pajarito Saguri, insisto, una de los fundadores del rock argentino o nacional. Y hay un documental que se hizo, El Mago de los Vagos. Ahí creo que se puede ver por YouTube, y si no se puede buscar El Mago de los Vagos para conocer un poquito más a este personaje del rock argentino. Sin duda, arrancó sus primeros años ya con Morris, integró los Beatniks, pasó por los Náufragos, otras bandas que no tuvieran tanta trascendencia comercial, pero que sí influyeron mucho en toda una generación que amalgamó esto que se denomina rock nacional. No sé si es una categoría que podríamos sostener con mucho esta idea del rock argentino, rock nacional. Es rock, en todo caso, con esto se identificaban. Y eso fue lo que fueron, en todo caso, traduciendo a estas latitudes, podríamos decir. Y blusero, ¿no? También, ahí, bien del under. Cuando empezaba a destacar un poquito, se volvía a esconder. Sí, tuvo una vida en los márgenes, hay que decir, en todo sí. Sentido, pero a veces la historia también se escribe en los márgenes de así los libros, es. ¿No? Y hay que prestar atención para leerla. Los que no les gusta, no les suele gustar mucho estar en los márgenes, esa es nuestra clase política, ¿no? Que le gusta ocupar los títulos, estar ahí en el front line, como en año electoral. Más aún, claro, hay otros años donde preferirían pasar a cuarteles de invierno, ¿no? Pero en año electoral son bastante protagonistas y es por eso que es momento de meternos en el mundillo político local, escuchándolos a ellos, ¿no? Dándole lugar. ¿Quieren lugar? Bueno, vamos a escucharlo. Y arrancamos nada más y nada menos con nuestro presidente Alberto Fernández. Y la verdad es que yo siento, Andrés Manuel, que con este anuncio que estamos haciendo, estamos siendo más independientes. México, Argentina y América Latina, porque ese acuerdo que hicimos allí donde se inicia en el norte de la Latinoamérica y donde termina en el sur la América Latina, ese acuerdo lo que va a permitir es que mexicanos y argentinos hayan unido el esfuerzo, el trabajo conjunto, para tener vacunas para mexicanos y argentinos, pero también para todos nuestros hermanos latinoamericanos. Thank you. Ahí lo teníamos el presidente en esta conferencia de prensa virtual junto al presidente mexicano, dando cuenta de que finalmente van llegando las vacunas que se producieron conjuntamente entre Argentina y México, en teoría, ¿no? Nosotros producíamos el producto activo, ellos hacían toda la parte de embalaje y demás, no lograron hacer los mexicanos, terminó pasando a los Estados Unidos. Bueno, un intríngulis complicado, demoró muchísimo las primeras entregas de estas vacunas, que en teoría muchos apostaban que fueran las primeras en llegar. No fue así, llegaron a AstraZeneca, pero del paquete COVAX, que es este fondo de las Naciones Unidas para asistir al mundo, pero finalmente están llegando, creo que fueron entre 600.000 y 800.000 vacunas de este lote que ya llegaron a nuestro país recientemente y que ya se empiezan a aplicar, por suerte. Así es, y bueno, simbolizan la independencia, menos mal que no llegaron el 9 de julio. No. Que llegaron antes. Sí, bueno, ¿querés escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano? ¿Qué le contestó AMLO? Conversar contigo en esta ocasión, en esta mañana, en que ya van a empezar a enviarse desde México suficientes vacunas para Argentina. Esto que se inició hace algún tiempo, pues ya se está convirtiendo en una realidad, ya hay frutos, porque hoy se está informando de que ya empiezan a producir lotes suficientes de vacunas para México, para Argentina y para otros países. La ministra de Salud, Carla Bisotti, nos está escuchando y nos quiere clarificar efectivamente cuántas vacunas del paquete AstraZeneca Oxford se están produciendo, cuántas son las de COVAX. Bueno, nos escuchó y nos clarifica. Creo que esta semana estamos recibiendo de este bilateral entre Argentina, del contrato bilateral entre Argentina y Astra, casi 4 millones de dosis. Estamos recibiendo, entre el embarque que se va a hacer y el que sea en estos días, un millón más de Sputnik V, el domingo 200.000 de COVAX de Astra, y mañana nos confirmaron 657.600 dosis más de Astra, así que con este número de dosis y con las que van a llegar en junio, realmente esperamos, y con estas medidas que van a acompañar la vacunación, que pueda disminuir el número de contagios y podamos disminuir el riesgo de hospitalización y fallecimientos de toda la población priorizada. Y bueno, y ahora vamos con otra noticia. Nos mudamos, nos movemos a la interna. Perdón, te interrumpo. Salimos de una pandemia y nos metemos en otra, pero bueno, siga. Así es. Vamos con Elisa Carrió, ¿no? Exdiputada y referente de la coalición cívica. Volvió Carrió. Volvió Carrió, que nunca se termina de ir, pero volvió además como vuelve siempre, pero ¿no? ¿Viste qué pasa por sus etapas de mutismo, de punta sí. Antes de Punta del Este, de vacaciones, después vuelve siempre para esta época del año, se le frustraron con la pandemia, pero volvió fuerte. Volvió, sí, volvió, y bueno, fiel a su tendencia de estar haciendo alianzas y romperlas, miren lo que nos dijo. Yo lo quiero, yo vivo sin rencores. Ustedes que me conocen lo saben. Ni con los que acusé tengo bronca, ni con los que acusé. ¿Y él la quiere? Y los vi a todos y presos, ¿eh? ¿Y siente que él la quiere? Y una parte de él sí. Una parte. La parte de él que es Juliana sí. La parte de él que es Angelici no. ¿Volverías a apoyarlo a Macri como presidente? No. Yo di todo para que haya... Porque me parece que le corresponde a las nuevas generaciones. ¿Vale? Hablaba de Macri, efectivamente. Se está deslindando. La parte de Macri que es Juliana, la quiere. Parte que es Angelici, no. Qué impresionante. Un poco tarde lo vio, ¿no? Igual, como dice el viejo dicho, confesión de parte, relevo de pruebas, cuando dice que los vio a todos ir presos, a todos los que estuvo al lado vio ir presos de alguna manera u otra. debería repensarse. Creo que desde sus tiempos en la Alianza, la formación del ARI, cuando estaba con Raimundi, ¿te acordás? Con Carlos Raimundi, con un grupo de progresistas, incluso, mucho después, pero antes era ese momento pseudo-progre del país, que cada tanto nos agarra esa fiebre progresista, pseudo-progresista o progresista secas, digamos, depende cómo cada uno caracterice el término, donde surgen, ¿no?, estas relevancias que parecen que Argentina por una república de iguales, recuerdo el ARI, para después terminar, con unos enjunjes derechosos, terminando haciendo su paso con Pino Solanas, pero derechizando totalmente el discurso de Pino en ese momento. Ahora todos lo aplaudimos y lo lloramos a Pino, pero sinceramente, la verdad que tuvo un viraje cuando se paseaban de la mano con Pino, que era caricaturesco lo que hacían. Sinceramente parecían dos viejos seniles, perdón. Pero la verdad era esa, era una cosa incomprensible. Y para terminar, apoyando y sosteniendo la presidencia de Mauricio Macri. Daría la sensación que cualquier bondi la deja bien, ¿no? Igual. Sí, pero ahora el bondi parece que va por otro lado y también se metió en la polémica que estuvimos tocando en el día de ayer, que tiene que ver con Patricia Bullrich y sus denuncias de corrupción. Yo soy dura con la corrupción, ¿eh? Guarda. Soy durísima con la corrupción. Bueno, ella ayer habló de pero una... yo presento las denuncias. Yo nunca denuncié, sino que presenté denuncias, y de las denuncias que presenté se demostró que todas fueran ciertas. Así que ella tiene que presentar la denuncia. No te metas en mi terreno, le dijo Patricia. Yo soy la que denuncia en este espacio político. No empieces a hacer, porque la profetisa del país soy yo, digamos, ¿no? No quiere que le roben en eso. Debe estar enojada que Patricia no le llevó la denuncia a ella para que la lleve adelante, supongo. Pero entonces, ¿qué dijo Patricia? ¿Le respondió? Parece que le respondió. No lo escuché, vamos a escucharla. A Pfizer lo que le pidieron fue que para firmar el contrato tenía que haber un componente nacional, una contraparte nacional. La matriz de la forma en que trabaja el kirchnerismo es esta. Yo te pongo un Cristóbal López, te pongo un Lázaro Báez, te pongo alguien que es el que me garantiza a mí que yo voy a tener participación en esto. Ahora el presidente se puso bravito, pero en realidad lo vengo diciendo hace 2 meses, no escucha. Y vamos a ver si la bravura del presidente hace que Patricia sostenga con tanto ahínco, porque no es lo mismo explicar todo esto que está haciendo ahora que las primeras declaraciones, donde decía lisa y llanamente que habían querido sobornar al laboratorio estadounidense. ¡Qué barbaridad! Encima estadounidense, ¿cómo vamos a sobornar? ¿Cómo pensamos que podemos sobornar a esta gente que es intachable? ¿Cómo voy a volver a ir en ese contexto a la embajada a celebrar el 4 de julio? ¿Qué me va a decir el señor embajador cuando vaya a saludarla por el 4 de julio? ¿Es? 4 de julio. El 4 de la independencia de Estados Unidos. Bueno, es distinto el esquema que está presentando, pero lo sostiene, se sigue manteniendo en ese escenario. Otro que nos escuchó, Miriam, parece que fue Ginés. Porque, el ex ministro de salud. Claro, ayer nosotros le tiramos un palito con esto de que se quería mostrar intachable y digamos tenía la mancha bastante grande de lo que fue estos vacunatorios VIP. Bueno, parece que nos escuchó y ahora nos contesta a nosotros. ¿Y qué dijo? Primero, yo no soy amigo de Berlín. Entonces ninguno fue vacunado por amigo. Yo no vacuné a nadie por afecto, digamos. El accidente que fue en el ministerio sí que fue un accidente, porque ahí, quizás ahí sí yo me equivoqué. Yo había dicho, bueno, listo, o sea, o primero el director del hospital no puede hacer una discriminación por razones políticas, o vaya a otro lado, pero no al ministerio. Claro. Y me estoy diciendo que quizás me equivoqué, no debería haberlo aceptado, pero también cuando te hacen preguntas de ese tipo, de 50 preguntas, estás en otro lado, estás con mi problema, bueno, fue una equivocación mía, claramente. Yo me equivoqué y pagué, pero pero la vacuna no se mancha. Faltó que terminara la frase de Ginés así, parafraseando al Diego, un poco en ese tono. Cuando lo escuché diciendo esto, dije, bueno, está bien. Yo me equivoqué y pagué. Bueno, tenemos que hacerte un monumento, entonces, por tu equivocación. Hay equivocaciones y equivocaciones. Y formas de equivocarse. Sí. Al menos. ¿Te parece que cerremos con alguna de las voces que festejaron este 25 de mayo en el obelisco? No sé si estuviste al tanto. Con esas no, por favor. Pero ya tenemos acá. No, bueno, no me digas así porque vamos a escucharla, nos cagás toda la producción de la mañana. Bueno, ármense de paciencia y sobre todo hepatalgina a mano. Vamos a escuchar a algunos de los manifestantes que el 25 de mayo, en el día de ayer, estuvieron ahí en las inmediaciones del obelisco. ¿Por qué la gente no tiene acceso a la verdad con respecto a lo que estamos logrando? Los médicos por la verdad y los abogados por la verdad. ¿Ustedes saben que ya hay autopsias que se hicieron demostrando que la vacuna es nociva para la salud, que mucha gente muere por la vacuna? No es así. ¿Por qué no lo pueden decir? ¿Por qué nos censuran cuando nosotros decimos que están intubando gente que no tiene absolutamente nada? Muchas gracias. ¿Qué dicen? Está bien. Lo estás diciendo vos. Gracias. Bueno, está bien. Te agradezco mucho. Es tan brutal lo que dijo que el que escuchaban de fondo diciéndole no es así era Eduardo Feynman. Miren lo que es esto, para que alguien lo ponga mínimamente en algo más cercano al centro a Feynman en su discurso. Era el mismo Feynman que desde el estudio decía, no, bueno, pará, esto no es así. Es tan brutal, es tan bárbaro lo que dice, con esta idea de que hay algún tipo de autopsia que haya demostrado que las vacunas están matando gente en el mundo. Es totalmente absurdo. ¿Y en qué medio fue? ¿La Nación Más? En La Nación Más, sí. O sea, en el medio de Macri, digamos, para... Desde La Nación, es que era tan brutal, tan bestial lo que se estaba diciendo, que, insisto, el mismo Feynman salió a desmentir y a despegarse, ni siquiera el cronista de La Nación Más quiso quedar pegado con estas barbaries que se dice, pero bueno, es un discurso que pega en cierto sector de la sociedad. Siempre debato con algunos amigos y colegas esta idea que está respecto a estos sectores. Parece que son más de los que efectivamente son. Yo le saco mucha relevancia, me parece que es un sector muy, muy ínfimo, pero que tiene muchos micrófonos. Pero sinceramente me parece que no representa en nada en lo absoluto, por lo menos en nuestro país. Reconozco que en otras latitudes hay este discurso antivacuna, bueno, esta mezcla de lo que acá se le dice libertario. Infelizmente se está dice libertario, ¿no? Bastante porque... confundido, ¿no? Algún día vamos a hablar más de eso. Del tema, sí. de dónde, bueno, sí. Podríamos decir de dónde se acuña la palabra libertario y qué tergiversación más horrorosa se le hace cuando Milei lo asume como propio. Sin embargo, insisto con esto, me parece que es un sector muy, muy, no representa a un sector significativo en nuestro país. Sin embargo, me parece que se le da demasiada relevancia a través de los medios de comunicación y que evidentemente tienen un grado de locura que queda evidente cada vez que le alguien acerca el micrófono. Quizás por eso son interesantes para cierta prensa, ¿no? Por lo disruptivo, por decirlo de alguna manera. Cerramos. Este picadito se nos extendió un poco, pero nos vamos a despedir como nos gusta. Para matizar un poco estos últimos testimonios. Lo escuchamos a Acho Stoll. Vamos. Es que freír, de su último disco, en duetos, en este caso acompañado de Daniel Melingo. Las ovejitas me quieren conservar y los pastores me quieren convertir. Los ignorantes me pueden ignorar. Yo tengo peces más grandes que freír. Las estrellitas se pueden estrellar. Los monumentos se pueden derretir. El medio ambiente se puede calentar. Yo tengo peces más grandes que freír. Yo tengo peces más grandes que freír y realidades injustas que llorar y pesadillas más densas que soñar y tengo mucha inacción que arrepentir. Se puede desatar. Los ciegos necios no ven el porvenir. Ese fantasma se puede desmatar. Yo tengo peces más grandes que freír. Vos me quisiste romper el corazón. Comprenderás, no lo puedo permitir. Tengo problemas más graves que inventar. Yo tengo peces más grandes que freír. Tengo lugares muy lejos que llegar y tengo puestas de sol que negligir. Peces más grandes que freír. Pesadillas más densas que soñar y tengo mucha inacción que arrepentir. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Como anunciamos hace unos minutos, vamos a volver a entrar en contacto con representantes de los trabajadores de la salud para ir acompañando cómo está la situación desde, creemos, el principal lugar que hay que prestarle atención y que hay que escuchar a la hora de tomar medidas, ¿no? Recordemos, estamos en una semana donde se conjuga el primer día hábil en el marco de estas nuevas medidas de restricción, con muchas dudas respecto a si se están cumpliendo o no y en qué medida va a lograr impactar, insisto, en descomprimir un poco el sistema de salud que los trabajadores sanitarios justamente apuntaban a su saturación, ¿no? Y alertaban ante esta necesidad. Es por eso que estamos en comunicación con Guillermo Massey, que es representante en Rosario del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina. Bienvenido, Guillermo, gracias por la comunicación primero. Hola, bienvenido a vos, gracias por la comunicación. Buen día para todos. Contanos, en principio, ya que estamos y tenemos la posibilidad de conocer lo que sucede en otras ciudades, ¿cómo está la situación puntualmente en Rosario en este momento, referido a la terapia intensiva, ¿no? Sí, mira, no, muy diferente lo que pasa en otros lugares. No hay un cambio rotundo. Si bien las medidas que se tomaron llevan 4 días, hay que tener bastante paciencia porque esto es un hecho que se ve siempre más adelante, pero hay un colapso importante. Se está trabajando, está máximo de capacidad, está al 100% todo el sistema sanitario está trabajando hace muchos días, que viene al máximo de su potencial, ¿eh? Y digo el máximo de su potencial porque ya se pasó este máximo. Ahora se está maximizando más el recurso, está tratando de por lo menos todos los que puedan colaborar con el sistema de salud lo hagan de la mejor forma, pero hay un desgaste, hay una ocupación de casi 99-100% de las camas de terapia. Y bueno, las medidas que usted puede tomar en este momento, como la Argentina puede tomar dos, como cualquier otro país, o vacunar masivamente o restringir mientras se vacuna. Y esto es lo que ha llegado al sistema. Tuvimos que restringir porque el sistema no daba para más. No había cama y el sistema se estaba... usted cuando mal usa un sistema que está al máximo de su potencia, puede lograr romperlo. así que hubo que tomar estas medidas, que son las que el sindicato considera que incluso tendrían que ser un poco de días más. Pero bueno, comprendemos la situación económica del país, comprendemos y entendemos la situación particular de todos los individuos que están desgastados, todos los estados de la sociedad, el comerciante, el productor ganadero, el almacenero, el oficinista que está saturado de la atención al público con los extremos cuidados y la gente, los bancos, todo es entendible, pero no tenemos muchas armas como para atacar esta situación, porque esta es una situación mundial, y bueno, vamos aprendiendo también a través de la marcha por esto, y bueno, el equipo de salud, hay que entender también que es finito, no tienen tantos recursos, no hay tantos terapistas intensivos que pueden manejar todo con una gran predisposición y mantener la eficacia, pues somos muy poquitos en el país, es una especialidad que no mucha gente se ha acercado, y ahora no puedes formar terapistas de la noche a la mañana. Recién mencionaste la preocupación y que se podía entender la cuestión de la economía, del comerciante, de la situación laboral, pero ¿cómo es la situación laboral de los trabajadores de la salud, en este caso de los médicos intensivistas? Mira, en el país somos muy pocos, porque es una especialidad que no llega alguna seducción al colega que se está formando, tiene que elegir una especialidad. Vos calculás que en la provincia de Santa Fe un colega nuestro, intensivista, con 24 horas y 15 años de experiencia, gana 88.000 pesos. Y un otro personal con el máximo de horas, 35 horas y 20 años de antigüedad, gana 110.000 pesos. Vivís de guardia, vivís sábado, domingo, feriado, etcétera, etcétera. Eso no seduce mucho al personal o al colega joven que se está formando y tiene que tomar un camino definitivo para elegir su especialidad. Entonces, no hemos aprendido, sin embargo, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, hace muchos años que viene siendo, nosotros sindicatos lo empezamos a decir hace un poco más de tiempo atrás, tenemos que seducir a estos colegas porque nos vamos a quedar sin los especialistas en terapia intensiva. En la República Argentina certificados que han hecho su especialidad, o sea que se han formado, luego hacer su formación clínica como corresponde, somos menos de 1.700, 1.800. Y hay muchos de esos 1.700, 1.800 que no ejercen la terapia intensiva, porque han hecho otra especialidad y la misma remuneración, menos estrés, se han ido corriendo hacia otros lugares. Por supuesto que es comprensible. Y ahora tampoco quieren volver a tanto estrés, porque es una dinámica muy dura la de la unidad cerrada de terapia intensiva, donde se vive permanentemente con el estrés de la muerte, con el ayudar a la vida, pero también ahora estamos acompañando a la muerte, estamos con los comités de ética para la recolección de los pacientes que no tienen más posibilidad biológica. Es muy dura la especialidad y es muy comprensible que muchos colegas quieran elegir otro camino, como también es comprensible a los que estamos en la trinchera y que amamos esta profesión, nos quedamos y sostenemos el sistema. Hace más de un año que estamos transitando esta pandemia. Durante todo el año pasado hubo un discurso que tenía que ver con la necesidad de fortalecer el sistema de salud. Se destinó presupuesto en este sentido. ¿Vos ves diferencia en estos últimos años? Hubo una inversión, no solo en el rubro intensivista, sino en la salud en general. ¿Lo ves que ocurrió eso? Claro, lo que se compró, se han comprado más respiradores, por supuesto, se han ocupado más camas, pero el personal es el mismo. O sea que el personal que está multiplicidad de tareas. O sea, si el personal, la matemática es simple, es un médico intensivista cada 8 camas es lo que puede manejar normalmente con el estrés normal de una terapia. Ahora, todo este personal está en múltiples tareas, está asistiendo a otros colegas que nos ayudan, con más camas, con más responsabilidades, viendo todo un parámetro, porque manejamos, no cualquier médico maneja un respirador, no porque no sea, es que no está formado para eso, nosotros sí nos formamos para esto. Yo no le puedo pretender a un colega que nos viene a ayudar con todo su arte, con su capacidad, a que aprenda todo lo que no se aprende en 5 o 6 años de formación. O sea, están colaborando como pueden los colegas, y nosotros estamos atrás asistiendo para que las cosas se hagan medianamente bien, pero la calidad no es la misma. Tus curvas de morbo y mortalidad van a ser influenciadas y se van a ver a lo largo. Pero esto nos pasó a todos en la República Argentina, porque no hay personal, porque económicamente siguen ganando lo mismo. Se han comprado respiradores. Yo siempre pongo la terrible imagen y hermosa, que si vos compras 20 patrulleros, al lado de ese patrullero va a haber un oficial de la policía, con un político sacándose una foto. Pero vos, si vos compras 50 respiradores, la foto va a estar el político solo, porque no está el personal al lado que sepa manejar ese respirador. Pero no, porque no, porque no está, físicamente no está. No nos hemos preocupado para producir ese material científico. Y ahora que lo necesitamos, no lo tenemos. Y recurrimos a cosas muy extrañas. Estamos en el máximo del sistema haciendo lo que se pueda. Si usamos la reflexión a todo el arco político, porque lo necesitamos, a que hagan una reconversión, que se eduquen al personal. No puede ser que en la provincia de Santa Fe, que hay muy poquitos terapistas en toda la provincia, serán 60, 70, más de la mitad, o casi el 60% están en el 70, están en negro. Son monotributistas, que si se enferman, si se pinchan y se agarran hepatitis o cualquier otra cosa, no tienen RT. O sea, estamos muy desprevenidos en la que no preocuparnos por la salud del trabajador, que ahora es cuando más lo necesitamos. Por supuesto, uno compra respiradores, esos respiradores quedan, pero yo no sé todos estos respiradores que se han comprado, ¿cuándo están hablando al 100%? Porque no hay personal que lo maneje, porque no es una máquina que vos enchufás a alguien y te vas a tu casa, no. Tenés que ir manejando parámetros, cambiando, subiendo, manejando presiones, viendo las presiones, viendo que el aparato ande bien, que esté calibrado. En todo, las modificaciones que se hacen es para que el paciente mejore. Si vos haces modificaciones que están erradas, el paciente no solo va a mejorar, puede empeorar. O sea, lamentablemente ahora no podemos formar rápidamente. Calcula que en la ciudad de Rosario se recibieron este año se recibieron tres terapistas. Abrimos el examen para que se reciban un poquito más rápido, para que estén ya habilitados legalmente, como corresponde, porque son certificados, y fueron tres solamente, tres individuos. Damos una de formación entre el 17 de Rosario y Santa Fe, va a haber otros 10, 15. ¿Estás escuchando? No van, no seducimos, no es atractiva. Y es lógico, es una especialidad muy estresante. Si vos te vas a elegir ahora entre querés ser dermatólogo y ganar 4 pesos, y querés ser intensivista y ganar 4,50, y yo creo que muchos van a decir que tienen que elegir la dermatología, como ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Guillermo, no sé si me estás escuchando. Sí. Ah, perfecto. Decía, estamos en comunicación con Guillermo Massey, subsecretario general del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina. Una radiografía de lo que pasa en el ámbito laboral de la salud. Antes de terminar, si hoy viniera el presidente, digo, la cuestión de la formación no se puede acelerar, ¿no? Pero en esta emergencia, si hoy viniera el presidente y te dijera, bueno, Guillermo, ustedes del sindicato de intensivistas, ¿qué se puede hacer hoy en este momento para mejorar el atendimiento y la contención de la pandemia desde el punto de vista de los trabajadores? ¿Cuál sería la principal medida o las 2 o 3 medidas que ustedes plantearían como central en este momento? Primero y principal, pase a planta permanente todo el personal que es médico intensivista en todos los hospitales de la República Argentina y el mejor sueldo que pueda usted darle. Principal, lo mejor que pueda, denle la mejor remuneración. Porque este personal que ahora está haciendo gratis, hacer múltiples tareas, por lo menos va a poder llevar un alivio a su hogar, sabiendo que tiene una mejor remuneración, va a ir a trabajar, a multiplicarse en los lugares que lo manden, pero va a estar mucho mejor remunerado. No hay duda de eso. Páselo en blanco y dele la mejor remuneración que tenga. Pero no lo ningune, ¿eh? No le dé una migaja, dele una muy buena remuneración, porque aparte no cuesta nada, porque es muy poco personal en toda la República Argentina. Es muy poco personal, no cuesta, no es un agujero fiscal. No es un agujero fiscal, somos muy poquitos, somos muy pocos. Miren, en la ciudad de Rosario, la municipalidad, los terapistas del Hospital de Emergencia Clemente tienen un ítem en su recibo de sueldo por área crítica, son 360 pesos. Eso se puede mejorar inmediatamente con una pequeña firma del intendente y la secretaria de salud. No es tan complicado eso. 360 pesos, área crítica. Llama a la reflexión, nada más. Y no llama a la reflexión con el ámbito de crear discordia, no. Los necesitamos, a los políticos son el arma de la sociedad que nos representa, que tratan de hacer el bien para todos, ¿o no? Yo les pido que reflexionen, que están en las manos de ellos, pueden resolver unas cosas, un montón de cosas rápidamente. Si este es el momento del equipo de salud, cuídenlo, ¿por qué no van un sábado, un domingo, un viernes a la mañana y se acercan? Contame, a ver, conózcanlo, de piel y huesos. Ahí está, yo vengo, te entiendo, me acerco a vos, contame tu familia, contame, muéstrenle empatía, ni de la remuneración. Guillermo, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un saludo, gracias a ustedes. Era Guillermo Massey, subsecretario general del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina, desde Rosario, insisto, con esta radiografía de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, el caso particular de los intensivistas, y a reflexión queda quizás este punto, ¿no? ¿Dónde se sostiene el sistema de salud? En los y las trabajadoras. ¿Cómo están los y las trabajadoras de la salud en nuestro país? En condiciones abrumadoras, no solamente por la pandemia, sino en condiciones laborales de casi precarización. Digo, son estos sectores que están bancando y están haciendo un trabajo excepcional, sosteniendo el atendimiento en momentos de pandemia, pero ¿cuánto más se podría hacer si tuvieran el reconocimiento que se merecen, ¿no? Las cifras que tiró son imposibles. 360 pesos de premio por área crítica. Ese es el estímulo. Y aún así, ahí está. Acá estamos, ¿no? Sosteniendo las terapias intensivas a su máxima capacidad y trabajando a destajo. Uh-huh. Que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Seguimos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires en este día post feriado y que se nos pasó casi una hora de programa y no tiramos la consigna, Miriam. Sí, me di cuenta. No, me di cuenta cuando nos fuimos a la entrevista. Estaba para actualizar la temperatura. Dije, claro, post feriado, pero teníamos una consigna alusiva al día. 10 grados 2 la temperatura, 83% la humedad. Vamos a actualizarlo porque me parece que me quedé en el tiempo con la temperatura en la ciudad. Pero cuando dije eso... Ah, sí, está. 13 grados 6, perdón. 69, yo ya sentía que la humedad había bajado. 69% la humedad. Y parcialmente nublado. Ahora sí, vamos a recuperar la consigna del día. La consigna del día es... ¿Qué harías al día siguiente de hacer una revolución? Claro. ¿Qué harías al día siguiente de hacer una revolución? Escuchamos audios y mensajes al 11-3181-3126. Repítelo, por favor, casi le interrumpo. 11-3181-3126. Muy bien, nos había quedado pendiente y sí, no podíamos dejarlo pasar. 26 de mayo, después de la revolución, ¿qué haces? Me voy a Disney. Podría ser una respuesta, irse a Disney. Pero no es lo que hablamos en este momento. Vamos a recuperar algo de lo que estuvo sonando al aire de Radio Sur, al aire de la Retaguardia. Y lo que separamos tiene que ver con el conflicto israelí-palestino. Estuvimos cubriendo toda la semana de ayer. Conflicto que en ese momento se encuentra en un impas, se encuentra en un alto al fuego de 11 días que fue festejado por la comunidad palestina en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en Belén del Este, pero que dejó un saldo de más de 200 muertos del lado de Palestino y poco más de 10 israelíes en el marco, insisto, de esta escalada que no se tuvo en vilo al mundo, de hecho. Y es por eso que entrevistamos a Tilda Rabi, justamente presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestina e integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que la semana pasada se estuvieron congregando enfrente de la Cancillería justamente para denunciar esto que consideran un genocidio por parte del gobierno israelí. Escuchamos a Tilda Rabi haciendo referencia justamente a este acuerdo de alto al fuego. Esto es, digamos, directamente una ocupación, colonización y limpieza étnica sistemática. Ahora se llama un alto el fuego, ¿no? Se ha promocionado en gran parte por Egipto. Mientras tanto, podemos ver el horror y la depredación que han dejado a nuestros hermanos gazatíes que viven casi en la inanición, ¿no? O sea, oprimidos, cercenados sus derechos, donde, bueno, han masacrado a una población, han dejado aún más diezmada su pequeña infraestructura, donde han sido atacados inclusive organismos de Naciones Unidas y de la Cruz Roja. Ahí la teníamos, escuchábamos a Tilda Rabi dando cuenta de esta... En esta primera intervención, dando cuenta justamente de la noticia que se conoció a fin de la semana de ayer, 11 días de alto al fuego, pero con un saldo brutal. Y respecto del saldo que deja esta nueva escalada bélica, también se refirió. Dentro de lo que conocemos como Jerusalén Oriental y Gaza, ya tenemos 30 muertos, más de 600 prisioneros palestinos, de nuevo, nuevamente, en las cárceles de Israel, que contravienen el derecho internacional, y por el otro lado están sofocando todo intento de rebelión. Ya acaban de reprimir a manifestantes en la ciudad de Belén, han puesto casillas móviles en aldeas palestinas para seguir ocupando el territorio. Es decir, sigue lo cotidiano, y de eso ya no hablamos. Y también Tilda Rabi nos habló de la postura de las entidades palestino-argentinas en torno a estos hechos. Nosotros adherimos al movimiento también de boicot, desinversión y sanciones, que tiene que ver con un movimiento que nació en el año 2005 en la Palestina ocupada por más de 160 organizaciones palestinas de la sociedad civil palestina, emulando un poco lo que fue el movimiento de la apartheid contra la Sudáfrica, ¿no? Entonces, y porque es una de las formas no violentas también de resistencia, y que desgraciadamente nuestro país, que adviene y digamos, y está dentro del Consejo de Derechos Humanos también, desgraciadamente no implementa porque hay negocios de tipo inclusive espurios que nos preocupan, como el hecho inclusive de proveer de formación a la represión, tanto policial como de todos los sectores, digamos, de lo que se supone defensa en nuestro país, también comprar armas y comprar seguridad. La semana pasada tuvimos también la posibilidad de entrevistar en este programa al embajador palestino en el país y dando cuenta un poco la otra cara de lo que planteaba Tilda en esta nota, ¿no? Cómo a lo largo de los años, conflicto tras conflicto, Israel lo único que fue logrando fue establecer su dominio sobre el territorio y a cada conflicto que se abría, ir arrinconando, expulsando a los moradores, los pobladores palestinos y palestinas de la región. Si uno ve el mapa desde que se fundó el Estado de Israel allá en 1945, 1946 hasta la actualidad, es impresionante cómo esa expansión fue marcando justamente todos los conflictos bélicos que protagonizó Israel en la región, con distintas excusas, con distintos tipos de intervenciones, con distinta respuesta del mundo árabe también, pero el saldo siempre es el mismo: una expansión territorial de Israel, una expulsión de los territorios de los moradores originarios, y una política armamentista que sigue creciendo. Año a año Israel va ampliando su poderío militar. Si eso no habla claramente de un Estado orientado justamente a la campaña bélica y a las lógicas de conquista territorial, no sé dónde podemos encontrar otro elemento que lo ejemplifique mejor. Y también dimos cuenta, no sé si al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, pero sí circuló el apoyo que dieron sectores progresistas de la comunidad israelí de alguna manera repudiando las políticas, ¿no?, del Estado sionista y pidiendo por la paz y para que cesen, ¿no?, este conflicto. Sí, ¿no? Pero el conflicto llega a estos impases, pero insisto, uh-huh, ¿no?, con esto, porque me parece que es importante y es un poco quizás el llamado que hacen desde las comunidades palestinas en todo el mundo. Uh-huh. Todo bien, se hizo el impas, ahora hay 11 días de acuerdo, de alto al fuego, sin embargo, día a día cada vez nos arrinconan más. O sea, las condiciones de vida en Palestina es una cosa infrahumana. No tienen agua, tienen los recursos sanitarios y alimenticios atravesados justamente por el control israelí. Digo, virtualmente viven en una especie de campo de concentración a cielo abierto, ¿no? Del cual ni siquiera tienen la garantía de poder sostener el tiempo, porque claramente queda la sensación de esta expansión que poco a poco va haciendo Israel y que los va diezmando cada vez más. Ahí es donde apuntan, en todo caso, a este virtual genocidio que se está perpetuando, paradójicamente, desde un Estado fundado por un pueblo que sufrió uno de los mayores genocidios del siglo XX. Y además, quien acuña la palabra genocidio es justamente un israelí, ¿no? Rafael Lemkin. Con eso cerramos. Cerramos. No queríamos dejar de volver a tocar el tema, de recuperar algo de lo que estuvimos dialogando en este programa. Y si quieren escuchar la entrevista completa con Tilda Rabi, presidenta de la Federación Argentina, la Federación de Entidades Argentino-Palestinas y integrante del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, lo pueden hacer ingresando al www.radiosur.ar. hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Con explosivos, local partidario de la Cámpora en Bahía Blanca. Ocurrió en la madrugada de este martes 25 de mayo en la zona de Donado y Beruti, donde está ubicado el local político del Frente de Todos, que quedó destruido en su fachada. En las inmediaciones aparecieron panfletos con consignas de ultraderecha. Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de Argentina viajó a Colombia. La misión, formada por un conjunto de organismos de derechos humanos, comenzará su recorrido en la ciudad de Bogotá y se extenderá hasta el 2 de junio. Al momento de arribar al país, se le negó el ingreso a Juan Grabois y demoraron a Ismael Jalil por asumir su defensa. Ambos integran la misión. Protestas contra las restricciones y 38 detenidos en marcha anticuarentena en Rosario. A pesar de que Santa Fe es una de las provincias más críticas por la pandemia, unos 600 manifestantes sin barbijos de la agrupación negacionista de Médicos por la Verdad reclamaron contra las medidas sanitarias. Más de 2.000 dirigentes pidieron priorizar la vida y reclamaron al FMI que flexibilice sus condiciones en el arreglo de la deuda. Referentes políticos y sindicales de derechos humanos, religiosos, juristas, científicos y artistas, entre otros, suscribieron una proclama del 25 de mayo con el fin de impulsar la suspensión por los pagos por capital e intereses de la deuda que Mauricio Macri contrajo con el FMI y las acreencias con el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria. Trabajadores navieros paralizan el transporte de gas y petróleo en reclamo de vacunas y podría haber desabastecimientos. Los gremios del sector naviero realizan desde mañana un paro de 48 horas en reclamo de vacunas contra el COVID-19 para sus trabajadores, una medida que afectará el abastecimiento de gas y petróleo. Los sindicatos se reunieron la semana pasada con la ministra de Salud, Carla Bisotti, y su par de trabajo, Claudio Moroni, para buscar una solución al conflicto. Se investiga violenta masacre en Perú a días de las elecciones. Junto a los cuerpos de hombres, mujeres y niños asesinados, se hallaron panfletos que adjudican el accionar a un casi extinto movimiento maoísta. Para el candidato Pedro Castillo, los crímenes tienen un claro objetivo político a favor de la derecha. Nuevos casos de coronavirus suman más de 3.586.736 personas contagiadas y 3.135.766 las recuperadas en todo el país,

ideas. No es el momento de hablar de estas ideas ni de música, es momento de la columna de la FISIP, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas en Hasta que Vuelvan los Abrazos, que hoy viene representada en la voz del señor Enrique Elorza, a quien saludamos. Gracias por la comunicación, Enrique. ¿Cómo estás primero? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Gracias por la comunicación. Al contrario, gracias a ustedes por estas reflexiones compartidas con nuestros oyentes, con nuestras oyentes. Hoy, de la mano de los bloqueos económicos en la región, ¿no? Y lo digo en plural, porque uno habla de bloqueo y piensa en Cuba, ¿eh? Sin embargo, nuestro continente tiene varios bloqueos que hoy están articulando una política regional hacia nuestro continente y que tiene consecuencias no solo en los países bloqueados, ¿no? Contanos un poco cómo se articula estas políticas de bloqueos económicos y en todo caso también cómo repercuten en la región. Claro, bueno, muy bien. Sí, mirá, la verdad que es un tema, digamos, importante que en general está invisibilizado, ¿no? Yo diría, es un tema que uno lo podría como plantear en 3 o 4 puntos, así rápidamente. En primer lugar, decir que el concepto de bloqueo tiene que ver con el poder del más fuerte, quien define la política global. Y aquí estamos, digamos, entrando en un punto en donde tenemos que decir que la economía es mundial y muchas veces desde el punto de vista de las economías nacionales se buscan políticas alternativas a esa economía global o, en su defecto, se buscan políticas que, bueno, vayan de la mano, es decir, ahí hay toda una tensión. La cuestión del bloqueo tiene que ver con el bloqueo económico, financiero, político, institucional, que las grandes potencias, esto es histórico, no es nuevo, cada vez que ha habido un país imperial tiene mecanismos de bloqueo. Lo que pasa es que la categoría de bloqueo en realidad ha sido sustraída, yo diría, hasta en el lenguaje. Es decir, en las ciencias, en las academias, no es que no se lo considera, pero en realidad es como que se ha naturalizado que el mundo puede vivir bloqueado, en el sentido de que los que más tienen dominan y los que menos tienen se tienen que ajustar, digamos, a estas reglas. Y bueno, y esta naturalización tiene que ver también con la institucionalidad que se va generando en el mundo. El G7 en su momento, la Comisión Trilateral en su momento, luego el G20, después la misma Organización Mundial del Comercio, el sistema de patentes, es decir, todo este conjunto, yo diría, de mecanismos que se instrumenta, lógicamente llevan, yo diría, a ganadores y perdedores. Por ahí yo creo que es bueno hacer como muy brevemente un recorrido mínimo sobre 3 o 4 bloqueos que son, yo diría, como representativos, pero tiene que ver con lo que vos decías, que no necesariamente se ajusta el bloqueo a los países que buscan salir del sistema capitalista. Pero como en general está invisibilizado, hay una crónica de García Márquez muy interesante cuando describe el bloqueo en Cuba de los años 60-62, donde en esa crónica relata, hace una cuantificación de cuántos bienes de consumo, bienes intermedios, existen en Cuba y que dependen de Estados Unidos, ¿no? Y hay una crónica de la cantidad de televisores, receptores de radio, etcétera. Y dice, salvo los relojes que eran suizos, todo es de Estados Unidos. Y el bloqueo consistió fundamentalmente a partir de una fecha determinada de que no hay insumo, no hay repuesto, y a los efectos de que el país se ve perjudicado. En este caso es por una política adversa, en ese entonces, Estados Unidos. Pero bueno, eso no es solamente con Cuba. En Chile ocurrió lo mismo, y hay también antecedentes que yo creo que es bueno para la ciencia, yo diría, para la ciencia política y para la política, porque este es otro tema que es importante tenerlo en cuenta. la categoría de bloqueo ha sido invisibilizada porque también la dirigencia política, digo en general, con las salvedades de partidos que se pronuncian en contra de esto, pero aquellos que han tenido alternancia de gobiernos, ya sea en el Ejecutivo o a nivel parlamentario, esta categoría de bloqueo la tienen como invisibilizada. Y esto permite no observar lo que ocurre muchas veces en distintas partes del mundo. En el caso de Chile fue más que evidente, basta recordar y ver en cualquier red el diálogo del ex embajador en aquel entonces, donde explica exactamente cuál es la política de Nixon hacia Chile. También ocurre lo mismo en Nicaragua. En Nicaragua, en los años 79, se dio una también política de bloqueo, donde el diario del país hace una crónica directamente de cuál fue la obstrucción directamente a Nicaragua. O sea, concretamente, el 70% de la economía nicaragüense quedó bloqueada y el 90% de la infraestructura, otro tanto. Y bueno, y uno sigue con los ejemplos, y en el caso más próximo y más actual es el de Venezuela, ¿no? Donde creo que hice referencia al pasado para traer al presente, para comprender lo que es en la actualidad el bloqueo financiero, económico y militar. Y entonces acá me parece que es importante agregar un segundo elemento, que es la geopolítica, porque uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la finalidad del bloqueo? Bueno, el bloqueo tiene que ver con aceptar las reglas del juego del mundo. América Latina, nuestra América, el Caribe profundo, América Central, América del Sur, es vital para Estados Unidos. O sea, en la, yo diría, en la política mal planteada, o digamos así, propagandista, se dice que nuestra América, América Latina, es el patio trasero de Estados Unidos. Y es muy por el contrario, América Latina es estratégico desde el punto de vista de su ubicación geográfica por los recursos que tiene. Fíjate vos que no en vano, en América Latina existen 72 bases militares, o aún más debe haber, que hay un texto muy interesante de Telma Luzzani, donde describe muy bien esto que estoy mencionando. Y esto tiene que ver con tener el control, digamos, de los países, los recursos, los insumos. Y aquí yo creo que hay un tercer elemento que tiene que ver con comprender cómo funciona la economía mundial. Y la economía mundial funciona en base a reglas que se imponen en los grandes centros de poder. Muchas veces se considera que la política resuelve la dirección de la economía global. Y en realidad son la política quien ejecuta. O sea, el G20 es el brazo ejecutor de los intereses hegemónicos del momento, digamos, ¿no? Entonces aquí yo creo que hay una cuestión que es muy importante, que es que, bueno, también las ciencias económicas y la política ha acompañado a que se visibilice como normal y como única alternativa vivir dentro de este sistema. Ahora, vos planteabas recién que no solamente, porque uno de los casos que yo acabo de mencionar, podemos decir, bueno, pero es una situación extrema, se trata de países que buscan salir del capitalismo y entonces rompen las reglas del juego. Pero no solamente es para esos países, para cualquier otro país que busque alternativas diferentes a la política hegemónica del momento dentro del sistema, bueno, genera estos choques y estos bloqueos. ¿Y en qué consisten, digamos, estos bloqueos o estos choques? Bueno, significa problemas en la adquisición de crédito, significa restricciones para las exportaciones, significan, digamos, una serie de impedimentos formales que altera concretamente, digamos, el funcionamiento de esa economía. Ahora, también uno lo tiene que pensar en esto, ¿no? O sea, uno dice, pero ¿cómo puede ser que el bloqueo exista? Bueno, lo que pasa es que, yo digo, algunos números, ¿no? Para que una economía mundial se sostenga, yo voy a mencionarte tres o cuatro, digamos, referencias. El 1% más rico de la población posee el doble de la riqueza de 6.900 millones de personas. Tiene que tener una estructura institucional, económica y política que pueda verdaderamente sostener eso. O en el caso de América Latina, que el 20% de la población concentre el 83% de la riqueza. O también en el mismo América Latina, que en los últimos años pasaron los más millonarios de 27 a 104. Estas son cifras que genera el sistema, pero para poder consolidarlas dentro del mundo capitalista, lógicamente que requiere, yo diría, una serie de normas, de instrumentos que se definen en los organismos internacionales y con la convivencia de los nacionales. O sea, el sistema genera y produce una serie de exclusiones que evidentemente afecta a la comunidad. Y digo, para ir más próximo, ¿no? En el caso de las vacunas, o sea, hay informes que están expresando que hay 9 multimillonarios que se han vuelto mucho más ricos con el proceso de fabricación, venta y distribución de vacunas. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, yo creo que uno lo que tiene que pensar es que en las políticas nacionales, siempre que se quiera hacer algún cambio, uno se va a encontrar con el fenómeno del bloqueo. Y el fenómeno del bloqueo va a persistir porque, en primer lugar, es una cuestión de poder. Pero va a persistir en tanto y en cuanto, desde, yo diría, desde los distintos movimientos populares, en combinación también con la política institucionalizada, no se comprenda que no se puede avanzar en un mundo más justo bajo este tipo de restricciones, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa, tanto desde las investigaciones que hacemos en la FICIP como en la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, repensar estos temas porque son fundamentales para el desarrollo de los pueblos. O sea, en general nosotros tenemos una visión eurocéntrica donde lo normal es pensar que las reglas del juego tienen que ser las que se fijan en Europa y en Estados Unidos. Y creo que la humanidad con el tiempo va a ir comprendiendo lo criminal que son estas políticas. Así están mencionadas en Naciones Unidas, en un apartado de los derechos humanos. Se hacen estudios y está considerado, aún digamos, no lo practican, pero está considerado que es un delito de lesa humanidad. Lo que pasa es que los países que bloquean al mundo tienen el poder de veto en las decisiones. Entonces, bueno, esta reflexión sobre el bloqueo económico, financiero, creo que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo desde el punto de la política. Si vos me permitís una consideración adicional, en la Argentina, en los últimos años de democracia, desde 1983 hasta el presente, que se viven, digamos, gobiernos, digamos, bajo el sistema constitucional, si hubo un mérito que tuvo la dictadura militar con los desastres que generó, fue que a partir de instaurarse los gobiernos institucionales, la dirigencia política no cuestionó más al capitalismo. Y creo que esta tiene que ser una reflexión. Cuando digo la dirigencia, me estoy refiriendo a quienes tienen alternancia de poder en el Ejecutivo como legislativo efectiva. Y creo que esta es una reflexión que hay que retomarla. Retomarla porque el capitalismo, cuando uno lo analiza, deja las cifras que acabamos de mencionar. Pero cuando uno cuestiona estos temas, lógicamente los defensores dicen, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? Y la alternativa hay que construirla, y se construye generando conciencia, divulgando, estudiando, y fundamentalmente a la gente que no ha ido viviendo los distintos bloqueos que ha tenido el mundo. Hay que transmitírselo, y me parece que este es el desafío que tenemos los intelectuales, los investigadores, de poder romper ese anillo que se ha creado, que es el pensamiento único, el pensamiento convencional. Nosotros entendemos desde nuestro... ¿Hola? Sí, sí, te escucho. No, te iba a aportar que es desde ese lugar de asumir espacios de disputas con el sistema y no de conformismo, ¿no? Porque de alguna manera es la concesión que hace el establishment político para salir de los procesos dictatoriales del continente, ¿no? Asumir las reglas del juego. Un juego que está armado y preparado para que ganen otros, ¿no? Por supuesto, porque además esta regla del juego, porque está muy interesante tu reflexión, porque no había destacado algo. Y es lo siguiente, muchas veces cuando se piensa en las alternativas, aparecen las voces que te dicen, bueno, pero si uno toma tal o cual decisión, bueno, vamos a tener problemas con el financiamiento, no van a venir capitales. Y ahora miremoslo del otro lado el tema. ¿Cuál es el problema de seguir con esta política? Miremos las cifras que sacó recientemente el INDEC sobre desocupación, pobreza. Miremos cómo estamos viviendo todo la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista socioeconómico, dejando de lado la parte específica de la medicina. Entonces, creo que esto hay que reflexionarlo. Y es una reflexión que tiene que ser colectiva, no puede ser individual. O sea, quedarse con lo que tenemos es, digamos, la exclusión, es la usurpación de bienes. Ahora estamos discutiendo toda la franja del Paraná. Ese es un proyecto, yo diría, estratégico, que lo tenemos que discutir. Ahora, no se discute, no es un problema del gobierno tal o cual. En general, yo creo que la reflexión hay que hacérsela también a la dirigencia política, gremial, empresaria, que no tienen interés, no tienen puesto el acento en los temas vitales de la nación. Por eso nosotros, desde nuestro espacio, hacemos hincapié en esto y lo tratamos de hacer en colectivo con otros sectores que también están trabajando esos temas, ¿no? Sin duda, y te agradecemos que además de todo esto se tomen el tiempo para compartir algunas de estas reflexiones con nosotros en este formato radial. Sabemos que los tiempos se nos hacen cortos, sobre todo con el análisis y la profundidad de las investigaciones que llevan adelante, pero también es parte de este desafío, ¿no? Poder comunicar todo este trabajo en el tiempo, en los tiempos que tenemos. Enrique, te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir reflexionando respecto de esto, ¿no? ¿Cómo no? Muy bien, hasta que volvamos a los abrazos, seguiremos trabajando de esta manera. Te mando un fuerte abrazo virtual en este caso. Enrique, que sigan bien. Buenos Enrique, días para todos ustedes y la audiencia. Le escuchábamos a Enrique Elorza en la columna de la FICIT, de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, hablando respecto de los bloqueos económicos, la estructura y nuestras democracias concesionadas, podríamos decir. Así es. La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó. Y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal, los fines de semana comíamos en restaurant. Y mis chicos siempre fueron a colegio privado, ahora en la puerta del colegio venden maní robado. Y para comprar alcohol que nuestras penas selle, le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. El auto se pudre en el garage, porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre teníamos guita y ahora se nos fue y hay que comer. Yeah, yeah, yeah. Salía más caro el asilo que el entierro. Y el invierno está tan crudo que quemamos en el fogón la Barbie de la arena y el Nintendo del balón. Y el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue y hay que comer. Yeah, yeah, yeah, hay que comer. Yeah. se lo vendimos a un rajá. Y la nena del medio está llorando en bulevar. Al más grande lo mantiene una vieja jubilada, que si la atiende bien me lo manda con empanadas. Y a mi mujer de golpe apendicitis le surgió, y no teníamos plata para pagar un doctor. La operé yo mismo con un corta uña y algodón, y el apéndice era grande y en el guiso terminó. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre teníamos vida y ahora se nos fue y hay que comer. Yeah, yeah, yeah. El cuarteto de Nos, que te dice: antes teníamos guitas, pero ahora hay que comer. Y ahí todas las cosas que hemos hecho y seguiremos haciendo por comer, algunos más brutalmente que otros, infelizmente, pero así estamos, ¿no? Y así estamos también en esta mañana de consignas, ¿no? Sí, día post-revolucionario, no existe eso, pero bueno, vamos a ponerle que existe un día después de la revolución, 26 de mayo. ¿Qué harías después de la revolución? El día después de la revolución, Miriam. Sí, bueno, y tuvimos dos llamados. Alfredo nos dice que descansaría por un mes. Bien, como el señor. Claro. Después de el séptimo día descansó. Ahí va. Alfredo, en ese sentido, sigue las enseñanzas bíblicas. También Agus de Villa Crespo nos dice que se iría a festejar, que tomaría mucho vino y muy buena música. Sí, también festejo y relajación. Agus sigue más la línea latinoamericana, ¿no? Es que de momento hay que relajar, hay que descomprimir, hay que tomarse ciertas licencias, aun cuando estén fuera de la línea del señor, ¿no? Que aportaba Alfredo con su descanso post-revolución. Creo que tenemos audio también. ¿Querés escucharlo? Dale. Vamos a escuchar. Buen día, compañeros, desde Villa Lugano, Valeria. Hoy los puedo escuchar porque soy docente y gracias a la lucha logramos que levanten las clases presenciales, no sin haber perdido compañeros. Pero el mal gobierno de Larreta sabe que en la semana de la Revolución de Mayo no quiere que les enseñemos a nuestros alumnos que un pueblo organizado puede derrocar a sus tiranos y soñar con ser libres y luchar por ser libres. Y bueno, nos levantó también las clases virtuales, pero igual nos seguimos organizando para romper este lockout de clases. Con respecto a la consigna, después de la revolución, trabajar tres veces más que antes y cumplir junto con otros compañeros lo que nos propusimos, ¿no? Pues seguramente fue con un grupo que la logramos. Así que les mando un abrazo y gracias que retornaron al programa. Nos siguen faltando los abrazos. Cuídense. No, gracias a vos por escucharnos. Gracias a vos por estar del otro lado. Increíble lo de Larreta. Abrimos paréntesis, ¿no? Después de tanta defensa de la educación, porque es lo último. Bueno, estos tres días empalmamos el feriado, dijo. Tres días, una semanita de vacaciones. ¿Por qué? Básicamente porque no quiero dar el brazo a torcer, ¿no? Simplemente por eso. Tengo una más, la última. En la línea de lo que veníamos hablando, decir, casi espartana, esta otra línea, ¿no? De seguir trabajando, duplicar los esfuerzos. Bueno, en esta línea también nos escribió Irene, que dice que después de la revolución, después de una revolución, ¿qué hacer? Garantizarla. Muy bien, ahí. Entre espartana y peronista, pues esta consigna, ¿no? Porque tiene pinta esa cuestión, suena a esas máximas peronistas, las 10 verdades, ¿no? Después, no sé si le va a gustar mucho a Irene, perdón, Irene, pero bueno, es lo que me vino a la cabeza. Así es. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos conectados con nuestro invitado de la segunda entrevista del día. Contamos que ayer, 25 de mayo, se celebró impulsado por la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, un cabildo abierto. Y casualmente nuestro columnista del FISIP, Enrique Lorza, nos dejó ahí al pie, ¿no? Para continuar con un tema que viene en esta misma línea. Hablábamos, nos comentó así al pasar este tema del Paraná, ¿no? De los ríos, de la soberanía. Y para hablar un poquito de esta campaña, estamos comunicados ya con Marco Filardi, que es abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, es un integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición en la Universidad de Buenos Aires, y también, bueno, es quien impulsó el Museo del Hambre, ¿verdad? Hola, Marcos, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, ¿cómo andan? Acá Miriam y Fernando te saludamos. ¿Cómo andan ustedes? Buen día. Muy bien. Bueno, y estamos difundiendo y queriendo que cada vez más gente se sume a esta campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, ¿no? Un nombre largo, ¿no? Porque es plurinacional, porque es defensa del agua, pero en sus múltiples facetas, ¿no? ¿Querés contarnos un poco más de qué se trata? Sí, efectivamente, Miriam, el 22 de marzo, justamente el Día del Agua, hicimos el lanzamiento formal de esta campaña plurinacional para poner en agenda la centralidad del agua en nuestra vida, ¿no? El agua como derecho humano fundamental, absolutamente indispensable, y como bien común fundamental a defender, ¿no? Por eso decimos agua para la vida, ¿no? Y desde la sencilla razón de que somos agua. Vos, yo, todos y cada uno de nosotros somos 60%, 70% a veces de agua, ¿no? Y no nos detenemos a pensar de lo que está pasando de fondo con el agua en nuestros territorios. Por eso, en este año electoral, donde las discusiones van a girar normalmente alrededor de otros temas, decidimos, bueno, ¿qué otra cosa más central que poner en discusión, en la centralidad, en el corazón, la cuestión del agua? Y con una denuncia muy clara desde el inicio de que tenemos un modelo de mal desarrollo impuesto en nuestros territorios, extractivo, ¿no? Un modo de relacionarnos con la naturaleza extractivo, que está afectando la disponibilidad, que está afectando la accesibilidad, que está afectando la calidad del agua a lo largo y ancho de nuestro país. Y por eso desde entonces vamos haciendo a lo largo de las semanas distintos ejes que abordan distintas problemáticas que afectan al agua, ¿no? Entonces arrancamos con la megaminería, luego pasamos por la minería de litio, ahora estamos entrando con el ciclo del modelo de agronegocio transgénico y sus impactos en el agua, para luego seguir con los temas del fracking, de la fractura hidráulica y el tema de las represas, ¿no? Y es absolutamente central que nos detengamos a pensar esto, ¿no? Porque efectivamente desde nuestros tanques de agua, que son los glaciares, en adelante el agua está siendo agredida por un sinnúmero de actividades contaminantes extractivas, ¿no? Dejando residuos a su paso por parte de todas esas actividades, y entonces el agua que hoy nos constituye, que nos conforma, está seriamente contaminada y afectada por esta actividades. Y al mismo tiempo, defender al agua como derecho humano y como bien común significa cuestionar la agenda privatizadora del agua, sea de la privatización destinada a embotellarla para que circule como una mera mercancía más, como cualquier otra, o también la agenda privatizadora de los servicios de privatización del agua, ¿no? Cuando, por el contrario, lo que hay que defender es al agua como un derecho humano, como un bien común, tal como lo establece nuestra propia Constitución Nacional, ¿no? Es. Y parte de esta campaña tiene un lema que dice la otra campaña. ¿Por qué? Sí. Bueno, justamente la otra campaña, porque la campaña que va a haber, que va a circular por todos los grandes medios de comunicación, tiene que ver con la campaña electoral, ¿no? Entonces, la otra campaña es la campaña de los pueblos para poner la centralidad del agua y que termine con una verdadera consulta popular y luego una iniciativa popular. Este es el objetivo político de la campaña. Construir conciencia a lo largo de todo este año para terminar con una consulta popular nacida de los propios pueblos hacia fin de año, y que todo este ejercicio colectivo de tejido de redes que estamos haciendo en defensa del agua para la vida desemboque el año que viene en una iniciativa popular. Es decir, los propios pueblos vamos a ir a exigirle a nuestras autoridades que establezcan un marco normativo que permita proteger al agua como bien común y como derecho humano fundamental, ¿no? Buenísimo. Cuando pensamos, bueno, recordamos que estamos hablando con Marco Filardi, integrante de la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Bueno, ayer tuve el gusto de también participar de este cabildo abierto, y realmente cuando pensamos en el agua son tantas, ¿no?, las aristas desde donde defenderla, ¿no? El agua es casi inseparable del territorio, ¿no? Y esos territorios son diversos, ¿no? Territorios más rurales, que quizás desde la ciudad desconocemos, y al escuchar estas otras voces nos damos cuenta, ¿no?, que las costas también, ¿no?, que las costas, que los ríos, los lagos, los glaciares, son distintas formas, ¿no?, en la que la naturaleza nos la ofrece, pero también en las ciudades, ¿no? El acceso al agua en las grandes ciudades es también un tema de debate, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso decimos el componente de la disponibilidad, es decir, que haya agua suficiente para todas y para todos, para nuestras necesidades de consumo, familiares, domésticas, para la producción de alimentos sanos, seguros, soberanos, como decimos. La accesibilidad, es decir, que más allá de que esté el agua dulce disponible, que todas las personas a lo largo y ancho del país puedan acceder, y sabemos que ahí tenemos serios desafíos, porque el 10% de nuestra población, por ejemplo, al día de hoy, a lo largo y ancho de nuestro país, no accede al agua potable, ¿no? Y del mismo modo a servicios de saneamiento mejorados, ¿no? El 25% de nuestra población no tiene acceso a servicios de saneamiento de agua adecuados. Y lo otro, la calidad, los serios problemas en la calidad del agua que hoy estamos recibiendo. Estemos donde estemos, porque a veces no nos detenemos, justamente como vos decís, Miriam, a pensar en estas cuestiones. Pero a lo largo y ancho del día, acá en la ciudad de Buenos Aires, estamos bebiendo agua que viene centralmente del Río de la Plata, que es una cuenca que está conectada con otras cuencas y en la que desemboca todo un modelo productivo, con toda su carga de actividad de ese modelo productivo en los ríos. Sin ir más lejos, ya que estamos inaugurando esta semana justamente el eje de agronegocios, Argentina tiene un modelo de agronegocio transgénico que recurre sistemáticamente al uso de transgénicos tolerantes a agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. 525 millones de litros de agrotóxicos por año usamos, ¿no? Somos uno de los países que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos usa por año. Bueno, esos agrotóxicos terminan en los cursos de agua, terminan en el agua de lluvia, como demostró la Universidad Nacional de La Plata, terminan en los ríos, como demostró la propia Universidad Nacional de La Plata, en la cuenca del Paraná, en lagunas, en arroyos a lo largo y ancho del país. Y terminan, sin ir más lejos, en el agua que luego AISA bombea a nuestras casas, y que nosotros bebemos, sin darnos cuenta, porque de hecho, uno de los grandes debates que va a plantear la campaña es que nosotros tenemos un código alimentario que les exige a las empresas prestadoras de servicios de agua evaluar determinados agrotóxicos, pero no los que se usan justamente hoy. Entonces hoy ningún servicio de agua, según el código alimentario, está obligado a monitorear glifosato, glufosinato de amonio, clorpirifos, que ahora se está discutiendo esta semana en el SENASA, y están presentes en el agua. Y están presentes en el agua que bebemos acá en la ciudad de Buenos Aires, porque viene arrastrado ese modelo de agronegocio a lo largo del curso de agua que desembocó en el agua, ¿no? Del mismo modo con los fertilizantes sintéticos. A veces hay que empezar a hilvanar esas cosas que estamos viendo. Un día nos despertamos con la noticia de que Puerto Madero está con las aguas verdes, o que el delta del Paraná está con las aguas verdes. Y eso tiene que ver con la proliferación de algas que está asociada a la eutrofización de las aguas vinculada al uso intensivo de fertilizantes sintéticos, fosforados que terminan en el agua. Claro. Y así, ¿no? Y del mismo modo, el eje lo inauguramos con este proyecto de mal desarrollo que el gobierno argentino quiso imponer el año pasado, las megafactorías porcinas, ¿no? Donde la discusión del agua es central. El gobierno quiere instalar 25 megafactorías porcinas para abastecer de carne de cerdo a China, y eso implica que cada uno de esos establecimientos utilice 1.500.000 litros de agua por día para cada uno de esos establecimientos. Imaginemos lo que esto implica. Agua que estamos destinando para producir carne de cerdo, para exportar a China, que no está disponible para nuestros pueblos, que no está disponible para producción de alimentos sanos, seguros y soberanos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo que fruto de ese proceso productivo, de intensificación productiva animal, termina contaminado con residuos de antibióticos que se usan de manera intensiva, generando problemas de presencia de antibióticos en los cursos de agua, y eso asociado también a la resistencia bacteriana. Es decir, hoy, a través del agua que bebemos, de los alimentos que comemos, estamos recibiendo microdosis de antibióticos que no deberíamos recibir y que están haciendo que los antibióticos ya pierdan su eficacia. Y como consecuencia de eso, 800.000 personas mueren al año por resistencia bacteriana. Entonces, la campaña justamente busca visibilizar todo esto que normalmente no se hace eco en los grandes medios de comunicación por los intereses económicos que sostienen a estos medios, ¿no? Y decir, somos agua y necesitamos en este contexto de sindemias, de pandemia de COVID, de pandemia de sobrepeso y obesidad y de pandemia de desigualdad, de interacción sinérgica entre todas estas pandemias al mismo tiempo, en un contexto de grave crisis climática, socioambiental, civilizatoria, diríamos hasta casi terminal, poner en defensa propia la defensa del agua como bien común y como derecho humano. Así es. Entonces, campaña plurinacional en defensa del agua para la vida. Los podemos encontrar en redes. Bueno, y sin duda, acá están los micrófonos abiertos para dar difusión a cada semana las nuevas temáticas que nos van a estar compartiendo. ¿Algo más que quieras agregar? No, Miriam, muchas gracias a vos por el espacio, justamente por dar eco a estos temas tan importantes, tan caros, tan importantes para todas y todos, ¿no? Y sin embargo, lo poco que nos detenemos a pensar en estas cuestiones, lo poco que se abordan en los grandes medios de comunicación, y transmitir esta invitación a este eje sobre agronegocios y agua que arranca la semana que viene, con una primera charla abierta el 1 de junio a las 18 horas sobre justamente megafactorías porcinas. Y después estamos armando 2 eventos más para el 3 y para el 6 de junio en un panel sobre la ciencia digna, esta ciencia al servicio de los pueblos, que va a compartir distintas investigaciones que vienen haciendo de cómo este modelo de agronegocio transgénico impacta en nuestras aguas. Y finalmente la voz y las voces de los territorios, ¿no? Las personas, las organizaciones, los colectivos, el 6 de junio, que en vez de mirar para otro lado, se involucran, ponen el cuerpo, se organizan, se movilizan en defensa del agua, ¿no? En los distintos territorios, sea la experiencia de Pergamino, ¿no? Frente a la contaminación del agua que llega a sus hogares, la experiencia de Lobos, es decir, distintas experiencias en los territorios de personas como vos, como yo, organizaciones que, digamos, se nuclean y dicen, tenemos que defender la calidad del agua para todas y para todos. Bueno, estas charlas son virtuales, así que desde cualquier punto del país se pueden acceder. Vamos a estar compartiendo los links. Y bueno, Marco Filardi, gracias por haber estado en este programa hasta que vuelvan los abrazos. Un abrazo. Al contrario, muchas gracias nuevamente a ustedes. Un abrazo fraterno bien fuerte y seguimos caminando. Seguimos. Muchas gracias. Mover de lugar, no una pieza, no un fragmento, no el escenario, sino el entero en que se parte todo. Testimoniar que no sabemos. vos. Solo creemos y hacemos cuentas que no nos cierran por ningún costado. Pensaba escribir un libro que hablara de los motivos por los que se dan las cosas. Pero no tiene sentido perder tiempo en escribirlo si son días que se van, hojas que se vuelan, tinta que se quema. Se parte todo y testimonial que no sabemos, solo creemos y hacemos cuentas que no nos cierran por ningún costado. Flopa. En esta mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires, esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos, el entero es lo que sonaba para darle la bienvenida a nuestro cacheo semanal, podríamos decir, de la mano de un amigo de la casa que tiene una conducta que hoy en día, hoy en este marco de restricciones, redobla su peso institucional. ¿Lo presentamos? Aquí Cabo Cortázar, Policía Ambiental, Subdivisión Berni, al servicio de la comunidad y de la poesía. No puede lavarse las manos con imprudencia, con impericia y con negligencia. Agarra la vida con las manos. Desinfectando policía ecológica. Se encarga de los gérmenes. Agresores químicos o biológicos. Ese es más protección contra las bacterias. O sea, policía ecológica. Nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Muy buenos mediodías, Fernando. Aquí Cabo Cortázar reportándose, Subdivisión Berni, Policía Ambiental. Qué buen momento para encontrarlo, Cabo. Me viene como anillo al dedo, ya estamos casi cerrando el programa, pero uno de los temas que estuvimos acompañando todo el día es el tema de las restricciones. Usted que está ahí en el control, ¿no? En el hueso de las políticas de restricción de nuestro país. Supongo que viene con mucho trabajo estos días. Así es, Fernando, como usted mencionó, redoblamos nuestro peso institucional, 3 toneladas estamos arrojando y estamos ahí en el hueso tibia peroné, en un cruce especial. Estoy en el río Paraná controlando la hidrovía con nuestro equipo también de motoguadañas y motosierras. ¿Y cómo va la circulación ahí? ¿Se están cumpliendo las medidas? ¿Está pidiendo los documentos usted a los barquitos que pasan? Los barcos dragadores muestran el documento desde cubierta y se nos dificulta a veces avistarlo. Desde la garita que estoy aquí, llamada La Maga, recuerda nuestro primer encuentro, cuántos recuerdos, ¿verdad? Sí, no. Desde la garita con el largadito estoy intentando ver las identificaciones. La mayoría son de una empresa belga que utiliza después la arena resultante para venderla para el fracking allí en el sur. Mira qué interesante, Fernando. Se saca arena del río Paraná mediante dragado y llega hasta la provincia de Neuquén para realizar el fracking. Un verdadero negocio de esta empresa belga que no recuerdo el nombre. Lo dijo Mempo Giardinelli en una nota. Mire usted, está leyendo a Mempo, pero lo que me parece una barbaridad es que usted lo permita eso. Policía Ambiental debería tomar cartas en el asunto. Aún no tenemos la logística para detener esos dragados. Hemos pedido las cadenas que utilizó el mismísimo brigadier Juan Manuel de Rosas allí en la Vuelta de Obligado y estamos haciendo los trámites en el Museo Histórico. Bueno, esperemos que lleguen las cadenas en algún momento, porque como viene la mano nos vamos a quedar sin arena. Así es, y también querría informar que la subdivisión Berni Policía Ambiental ha inaugurado un nuevo espacio de control de las caminatas de mujeres originarias por el buen vivir, que están caminando por playas de Mar del Plata, realizando una denuncia contra lo que ellas denominan el terricidio. Terricidio. Esto es una mezcla de ecocidio y genocidio. Y también de etnocidio, porque también ataca los saberes ancestrales. Si quiere la audiencia, busque con su buscador googlecito Mujeres Caminatas por el Buen Vivir, terricidio. Sí, hemos dialogado, sin ir más lejos, el lunes mismo con las mujeres originarias que estuvieron llegando acá a la ciudad de Buenos Aires. Hay, para ahí, para controlar a las mujeres que caminan, sí hay recursos, entonces, para la arena no. Así es, utilizamos la misma arena del dragado y armamos barricadas y nos ponemos ahí para vigilarla siempre a la retaguardia. Muy bien, ahí aprovecha y pasa el chivo ahí, me gusta, muy bien. Fernando, debo dejarlo porque una llavará está aproximándose a mi área de cobertura. Y es peligroso, tenemos que correr la garrita de la maga a unos metros. ¿No hay poesía para cerrar este encuentro nuestro de todos los miércoles? ¡Ah, sí! ¡Qué cabeza de novia la mía! Disculpe, Fernando. Se suponía que veníamos a eso, pero bueno, tampoco lo quiero presionar, porque esto del arte y la inspiración, la expresión no puede ser presión, no se da a través de la presión. Entonces, vamos al hueso, Fernando, como usted bien dijo al comienzo de nuestra charla. Poesía de Cabo Cortázar. Mira, no pido mucho, solamente tus datos biométricos. Tenerlos como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo, ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. ¿No me prestas tu mano, Fernando, en esta noche de otoño de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas, porque estamos por Google Meet. Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo, el durazno sedoso de la palma y el torso, ese país de azules árboles. Así las tomo, escaneo. Y los registro en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, SIFCOP, como si de ello dependiera muchísimo del mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos, el amor de los hombres ciudadanos, que cuando el ministerio abre sus puertas se sienten protegidos, ya no están desnudos. Bueno, el final lo tengo que trabajar un poco, Fernando. Estoy asistiendo al taller literario, aprovecho para difundir el taller literario del comisario Mangas, que lo dicta en la buhardilla de la Superintendencia de Inteligencia Criminal. A veces la poesía tiene que ser inconclusa, así que no se inhiba con eso, deje su imaginación rodar suelta, digamos, ahí por el Paraná. Gracias por sus palabras, ¿eh? Exactamente eso lo que me dice siempre el comisario Mangas, la poesía debe ser inconclusa. Muchas gracias, Fernando. Aquí Cabo Cortázar reportándose, Subdivisión Berni, Policía Ambiental, al servicio de la comunidad y de la poesía. Doce y un minutos y estas guitarritas nos acompañan en esta despedida de la emisión de día miércoles de Hasta que vuelan los abrazos, La Retaguardia y Radio Sur juntas todas las mañanas. Señorita Miriam Di Sorgen, Libertad, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Le mandamos un saludo a Fernando de Tigre. nos respondió a la consigna, perfecto. Camila Calvo, gracias también ahí, siempre en la asesoría técnica, productora estrella de estas mañanas. El señor Nacho en los controles a distancia, gracias Nacho por acompañarnos y por supuesto a todos ustedes que nos brindan su oreja día a día, mañana a mañana. Nos vamos con lo que está sonando, en una reversión de 2 minutos, para que ustedes disfruten. Maca Mon Amour, hasta que vuelvan los abrazos. Carlos se dejó crecer el bigote y una nueve para él. Ya no vino nunca más por el bar de Fabián y se olvidó de peleárselo domingos en la cancha. Él sabe muy bien.